liberación, una revolución, una generación que te canta. Nos humillamos hoy a darte el corazón, un sacrificio de alabanza. Aleluya, santo eres Dios. Aleluya, santo eres Dios. Dios eterno, te adoramos. Dios eterno, eres rey. Dios eterno, eres digno, recibe hoy todo de mí. Una revolución de adoración, una generación se levanta. Nos humillamos hoy a darte el corazón, un sacrificio de alabanza. Aleluya, santo eres.